Que hay amigo mío entre tu pueblo y el mío, que hay entre mis manos que da tanto miedo, que son los gobiernos y el rumor del río que corre por el corazón. He perdido el norte, el sentido del ritmo. No sé de colores ni de presidentes, que son las naciones y por qué me río si no tengo razón. ¡Ah! Que la metralla barre toda dignidad. Tú tienes que apuntarme y luego estornudar. ¿A qué juguen ese? Una ilusión en pétalos de mierda, pues la sangre tiñe lo que me rodea. ¿Dónde podré jugar? Y a cortar un dedo al comandante en medio de un amor.